En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. La 1:33 vamos a estar hasta las 4 con Tertulia Zona Cero, con Nacho Arias, que está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Alex Fidalgo en la redacción. Con los siguientes temas y con las siguientes informaciones que os vamos a comentar ya mismo, eso sí, después de recordaros una vez más cuál es nuestro perfil en Twitter, @rosavientos y @rosavientos en nuestro hashtag. Con cualquiera de las dos cosas podéis hacer comentarios a todo el equipo, y algunos de esos comentarios aquí los recibimos en directo y los leemos. Insistimos, noche intensa e interesante con los siguientes temas. Vamos ya con ellos. Dicen que la justicia va lenta, bueno, no tanto. Este caso lo demuestra Juan José Sánchez Oro, 300 años después, un juicio a una condenada por brujería se va a repetir. Sí, bueno, a ver, esto es en Italia, que a lo mejor tardaría un poco más, o sea que tampoco son tantos años. Más que en Italia no creo, ¿eh? Si nos gana alguien, nos gana Italia. Sí, pues efectivamente, estamos hablando de una mujer condenada por brujería en el año 1716 y que ahora acaba de, bueno, se va a iniciar una repetición del juicio para intentar inculparla, porque se piensa que realmente fue ajusticiada cuando era, en el fondo era inocente. Se ha descubierto un nuevo santuario inca en el que se practicaban sacrificios de niños. Nos lo cuenta y os lo va a contar. A todos, Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Lo más sorprendente de esta historia es que es la crónica de una aventura, de una expedición de origen español, concretamente vasco, un proyecto sin apoyo institucional, financiado únicamente a través del crowdfunding, y que ha descubierto un lugar muy interesante en la región de Vilcabamba, en Perú. Y de Perú nos vamos hasta Japón, el Camino de Santiago. Sí, sí, lo hemos dicho bien. En Japón. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sabéis cuál es el whisky más valorado del año pasado? No es escocés, es japonés. Se llama Yamazaki Single Malt Sherry Cask. Se llama. Sí. ¿Pero has traído una botellita o no? Bueno, la he pedido. Ah, pero bueno. Esto es importante porque resulta que cuando los japoneses se meten algo entre ceja y ceja, y fíjate que tienen los ojitos pequeñitos, pero cuando se meten algo entre ceja y ceja, van a por ello. Decidieron que iban a hacer el mejor whisky, bueno, pues ya lo han conseguido. Y ahora quieren hacer una réplica, ni más ni menos que del Camino de Santiago, así que cuidado. El dicho dice, aquí huele a muerto, pero también es una realidad. Es un olor que tiene un origen. Josep Guijarro os lo va a contar. Josep, muy buenas. Pues eso es al menos lo que pretenden unos científicos, decir que huele a muerto, y nunca mejor dicho, porque lo que han estudiado es qué reacciones tiene nuestro cerebro humano cuando olemos la presencia de la muerte. ¿De qué murió Cleopatra en el Antiguo Egipto? quizá no murió como consecuencia de la picadura de una serpiente. Eso es lo que parece y lo que dicen las últimas investigaciones, Silvia Casasola. Sí, es que la historia ya no es lo que era. Toda la vida, Cleopatra, la mordió la serpiente, ahí buscando entre los higuitos y nada. Resulta que ahora Joy Stildesley, egiptóloga del Museo de Manchester, dice que no, que eso no puede ser, que he hablado con un experto en serpientes y que han tenido que morir de otra cosa. Luego os lo contamos. De las infidelidades en Internet os vamos a hablar esta noche y de cómo incluso hay algunos que quieren chantajear a los que han cometido un delito, es decir, ser seres humanos. Nos lo va a comentar en la área digital Alex Fidalgo. Muy buenas, Alex. Buenas noches, Bruno. Bueno, no sé si alguien en esta mesa era usuario o es usuario de Ashley Madison, si es así que tenga cuidado, o alguno de nuestros oyentes, porque decenas de usuarios españoles han recibido en las últimas semanas correos electrónicos en los que se les recuerdan sus actividades extramatrimoniales y se les piden cantidades de dinero que van entre los 500 y los 2.000 euros si no quieren que se les recuerde también, bueno, que se les descubra a sus parejas, a sus respectivas parejas y familiares. Seguramente te lo van a contar aquí en antena, ¿no? No creo. Oye, si hay alguien que se atreva y que quiera llamar, pues adelante. No sé, yo aquí veo mucha sonrisita, ¿eh? No sé qué significa eso. Lo que significa es que era carísimo, así de Madison. Se han girado todos cuando he dicho eso, como diciendo, bueno, esto no va con nosotros. A mí no me mire. Por el precio, ¿eh? En Ecos del Pasado vamos a hablar con Laura Falcón Lara. Vamos a hablar de unos fenómenos que ocurren en relación a un suceso, a uno de los grandes clásicos de la criminología del siglo XX: la muerte de Sharon Tate y de muchas otras personas en Los Ángeles. La muerte provocada por la familia de Charles Manson. Y en las historias con historia, con Javier Sanz, os hablamos sobre los piratas, sobre los diferentes tipos de piratas que hubo en el pasado y sobre un caso español. Todo eso en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, esta noche, una noche que ha comenzado ya, cuando pasan 39 minutos de la una de la madrugada hasta las 4, aquí, en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues vamos ya con los temas, vamos ya con las informaciones, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Silvia Casasola, con el director de ¿cuántas revistas? Lorenzo Fernández, muy buenas. Bueno, de momento estamos donde estamos, así que muchas gracias. 20 años, ¿no? El título hay que subrayar, el director. Sí, exacto. El vino, como me dice. El director de todo. De mi amigo Miguel Pedrero. Pues sí, señor, que cumplimos que 20 años. Hoy no ha podido venir, pero bueno, la semana que viene lo tenemos también aquí en la tertulia Zona Cero. Pues eso es lo que te digo, que cumplimos 20 años y fíjate qué portadón nos hemos marcado. Así que muy, muy, muy contentos por el número, por los 20 años, porque vamos cargados de sorpresas. Hay mucho opcional también con la revista, pero bueno, ya si quieres hablamos un poco más adelante. Hablaremos, por supuesto, de ese tema también con Josep Guijarro. Esa información que nos has contado al comienzo, bueno, puede la expresión, evidentemente, es una cosa, pero la realidad es otra. El olor a fallecimiento, el olor a muerte es una cosa real y ahora incluso se ha demostrado. Bueno, sabes perfectamente que el olor a muerte estaba detrás de muchas conjeturas para tratar de explicar el comportamiento desde animales a personas frente a la detección, ¿no?, de la muerte, pero para anticipar la muerte. Pues ahora una nueva investigación indica que los humanos, pese a nuestra adaptación evolutiva a lo que podemos decir la vida civil, ¿no?, a estar entre el móvil, la televisión, amistades por WhatsApp, etcétera, que está muy lejos de lo que podríamos considerar la vida de cazadores-recolectores, que fue la única que conocieron nuestros ancestros remotos, pues a pesar de todo ello, todavía podemos captar de un modo, llamémosle instintivo, el olor a cadáver, una amenaza potencial contra nuestra vida, una reacción que podría ser común, ¿no? Común con los animales.

qué es lo que hay. Evidentemente, aquí sí estoy de acuerdo con lo que dice muchas veces Manuel, ¿no? No es un fenómeno inexplicable, tiene que tener alguna explicación. Lo que pasa es que todavía no la tenemos a mano. Yo lo tengo bastante claro. Pero ahí está. Ahí lo que hace falta mecánicos de cámaras. Y yo creo que va por ahí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvellal. Muchas gracias, Manuel. Deja de romper mitos, anda. Con Juan José Sánchez Oro, deja de romper mitos. Yo no, también. Yo no. Con Lorenzo Fernández. Deja de crear mitos. No. Será posible. Que le está feliz con sus 20 años de Nidmas, hombre. Exacto. Soltar un improperio, porque no es cuestión de mandarlo a la mierda, pero vamos. Oye. ¿A quién nos quedamos? No, habla Manuel, con todo mi cariño. Sí. Hoy le ha dado por ahí, otro día le dará por otra cosa, no hay por dónde cogerlo. Nada, tómate una copa ya más aquí, hombre. Sí. Y Josep Guijarro, muchas gracias, Josep. Un placer, un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, pues hay mucho todavía por delante que comentar en La Rosa de los Vientos. Atentos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Con Laura Falcó Lara, la presidenta del grupo Prisma Publicaciones en Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Vamos a hablar hoy en estos ecos del pasado. Nos vamos a situar además en un suceso muy conocido, pero en la actualidad, en una casa. En primer lugar, nos situamos en donde comienza el episodio, que es en Los Ángeles, en Beverly Hills. Todo quiere empezar por ahí, ¿no? Efectivamente, y el protagonista es un hombre llamado David Oman, al cual acaban de despedir, y cuyo padre, preocupado, intenta pues ayudarle, echarle un cable, y bueno, el caso es que decide buscar un terreno donde construir una casa para su hijo. Y el terreno que elige está en una zona que a David les resulta familiar, pero en aquel momento no cae porque le resulte familiar. La zona es Cielo Drive, que es una zona pues alta, de la más bien subiendo hacia las montañas de lo que es la parte alta de Los Ángeles. Y ahí intentan encontrar esa casa y luego se pone a construirla. ¿Cómo es la casa que construye y cómo es finalmente lo que comienza a ocurrir cuando empieza a percibir cosas extrañas? Bueno, pues digamos que a los 2 años y algo, cuando la casa está completamente terminada, él, bueno, la inaugura, monta una gran fiesta donde invita a todos sus amigos, más de 50 personas, y los sucesos empiezan a ocurrir esa misma noche. Esa misma noche, como una hora y media antes de que tuvieran que llegar los invitados, él empieza a oír que llaman a la puerta. Una vez, dos, se acerca, baja las escaleras, se acerca a la puerta, la abre, no hay nadie. Mira a un lado, mira a otro extrañado, porque además era un sonido bastante persistente, pero bueno, piensa, yo qué sé, me lo habré imaginado, porque además era temprano, no era normal que a esa hora empezaran a llamar. Cerró la puerta, volví a subir, está ahí, todo correcto. Al cabo de una hora y algo llegaron los invitados, y cuando ya estaban todos en plena celebración de la inauguración de la casa, además entre los invitados tenía amigos, súper amigos íntimos, como por ejemplo eran Jeff Mandel y Cashmere White, una pareja que eran amigos, muy amigos suyos. Lo que ocurrió fue que, bueno, uno de los invitados, Lauren en particular, fue a la cocina a prepararse pues algo de beber. De pronto, la sorpresa fue mayúscula cuando vio que a la altura de la ventana de la cocina había un hombre como transitando por el exterior de la casa. Pero eso era literalmente imposible, porque para poder transitar por esa altura de la casa, exactamente, el hombre tendría que estar volando, porque la cocina, la ventana de la cocina, estaba exactamente a unos 30 pies del suelo, o sea, inverosímil. Como podéis imaginaros, pues este personaje se llevó un susto de muerte, miró luego por la ventana y ya no había nadie más. Y bueno, se quedó con aquella sensación que te puede pasar en un caso así de decir, oye, lo habré visto, de verdad, me lo he imaginado, ha sido igual la rama de un árbol o algo así lo que he visto pasar, pero el caso es que vio realmente a un hombre transitar por el exterior. El caso es que el hombre estaba lógicamente descolocado, salió de la cocina, pero bueno, parecía que las cosas continuaban y no le quiso dar más importancia. Entonces, cuando los invitados empezaron a ir, David se fue hacia la cocina para empezar a recoger las cosas mientras su novia Lisa iba a acostarse porque estaba muy cansada, cuando de pronto un vaso de la cocina salió directamente volando por encima de su hombro y se estampó en la pared trasera. Allí no había nadie. David se quedó consternado, pero tampoco supo bien cómo reaccionar o qué pensar al respecto. finalmente, pues bueno, decidió no darle mayor importancia al suceso, se tumbó en el sofá y se quedó un rato viendo la tele porque todavía no tenía sueño. En ese preciso instante, Lisa, que estaba arriba durmiendo, oye un ruido, ve que la puerta de la habitación se abre, mira pensando que la persona que entró a la habitación era David, pero ve a un hombre que no es David. Asustadísima, se da la vuelta para encender la luz de la mesilla, y en ese segundo que ella se da la vuelta y vuelve a girarse, esa persona había desaparecido. Pero Lisa se da cuenta que eso no ha sido un sueño, se levanta de la cama realmente asustadísima, baja las escaleras y tropieza con David, que está viendo la tele, y bueno, le empieza a decir lo que ha ocurrido. En ese momento es cuando David empieza a darse cuenta que ese cúmulo de situaciones que se han dado durante la noche no son normales. Pero bueno, decide pasar página y no darle tampoco a eso una trascendencia como la que le dará un poco más adelante. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que al cabo de unos días, sus amigos, Jeff y Kashmira, regresan nuevamente a casa de David. Ese día estaba David solo, iban a cenar los tres tranquilamente a ver unas películas en una sala que tenía él de cine preciosa. Cuando de pronto, estando en esa sala de cine, empiezan a oír por los intercomunicadores de la casa unas voces de fondo extrañísimas, como si hubiera gente hablando y susurrando dentro de lo que era la estancia y la casa en general. Jeff le pregunta a David si hay alguien más en la casa, evidentemente no había nadie más, con lo cual David decide coger un rifle y ir a investigar por la casa. Jeff y Kashmira se quedan un poco asustados en la sala de cine y siguen oyendo esas voces, que además parecen como voces que realmente les rodean, y la verdad es que son muy inquietantes. David no encuentra absolutamente nada, pero Jeff en ese momento le dice que por qué no hacen unas grabaciones, que eso no es normal, y David aprovecha para explicarle además en ese momento a la pareja todo lo que le ha ido pasando en algunas ocasiones anteriores. Deciden poner cámaras y David decide que esa noche va a dormir en el salón. Ponen cámaras en la habitación de David. Sin embargo, mientras todo esto va procesándose durante la noche, Jeff decide ir grabando con su cámara diferentes tramos de la casa. Hay un momento donde él siente que alguien intenta arrebatarle la cámara de las manos y se pega un susto tremendísimo, pero no la suelta, consigue sostenerla, y ya cuando finalmente Kashmira y él deciden irse a casa, por un lado está David, que no consigue dormir, como te puedes imaginar después de semejante noche, pues se queda sentado en el sofá y no duermen toda la noche, y por otro lado tenemos a Jeff en su casa, que tampoco puede dormir y que decide escuchar los audios que han grabado en la casa de David. La sorpresa viene cuando, escuchando los audios, él nota como una voz suave, sutil, que se oye por el fondo. Pues bueno, como pasa en muchas otras psicofonías, él vuelve a pasar la cinta varias veces hasta que consigue realmente oír qué es lo que dice esa cinta. Y oye una voz realmente escalofriante, una voz de mujer que dice: Jeffrey, don't shoot me. Jeffrey, no me dispare. Ahí es cuando realmente Jeff se da cuenta que en casa de David hay fantasmas. Dice esa palabra en inglés y se da cuenta, efectivamente, que por un lado parece esa realidad paralela, pero que la presencia la ve, pero que en ese momento también se da cuenta que esa realidad paralela también está en su mundo, que puede interactuar, que es como si ese pasado estuviera ahí, pero que también interviene en el presente. Es un poquito la conclusión que se puede sacar de ese caso, porque luego toda la historia es verdaderamente fascinante, además muy conocida, ¿eh? Es que claro, a ver, es a partir de ese momento, por un lado en que Jeffrey oye esa grabación, y por otro lado en que David ya finalmente, cuando ve que no puede dormir, dice: bueno, no puedo seguir dando vueltas por la casa, se mete en la cama, que a las 3 de la mañana se levanta sobresaltado y ve a los pies de la cama a un hombre de aspecto pálido que le mira fijamente, que con el brazo le señala la ventana. Imagínate nuevamente el sobresalto que se pega el pobre hombre, se levanta de la cama y esa imagen desaparece. Es a partir de ese momento cuando, por un lado, Jeffrey tiene esa grabación y consigue explicarle a David lo que ha oído en su casa, y por otro lado David tiene esa experiencia que dice: esto no puede seguir así, tengo que saber qué ha pasado en esta casa o en esta calle o en este lugar. Y ahí, como bien dices, es cuando David decide investigar. Pues bueno, lo que ocurre es cuando empieza a investigar, habla con un amigo suyo que es policía y le comenta el tema y dice: oye, pues no sé, mírate los archivos históricos, quizás allí encuentres algún dato, encuentres algo sobre la zona, sobre la casa. Y bueno, no tarda mucho, la verdad, en encontrar la noticia que todos conocemos, que es que justamente en la calle Cielo Drive, el 10 de agosto de 1969, se cometieron precisamente en Cielo Drive, en el mismo sitio donde está su casa ubicada, los famosos asesinatos de Manson. Es decir, que aunque esa casa en su momento fue derruida porque fue destruida, la nueva, el terreno continúa siendo el mismo, y él construyó su casa justo encima o colindante a donde se cometieron esos asesinatos. Entonces, bueno, el caso es que cuando él está con su amigo policía, le facilita todos los archivos históricos fotográficos de todos los asesinatos de Mason, y ahí descubre al personaje que él vio al pie de su cama. Ese personaje en particular se llamaba exactamente Jay Sebring. ¿Y por qué señalaba la entrada? ¿Por qué le señalaba la ventana? Que la ventana está justo encima de lo que era la entrada de su casa. Pues fácil, muy fácil, porque allí fue donde se asesinó a Steven Parent, un muchacho que recibió un disparo justo en ese lugar. Y bueno, ¿y quién era la voz de la famosa chica que oyeron en la grabación? Muy fácil, la voz de Sharon Tate, otra de las mujeres que fue asesinada en esos brutales asesinatos. Que quizá es la víctima más conocida de la familia, no fue la única, y murió de una forma absolutamente brutal, Sharon Tate. Bueno, y ahora llegaremos a eso, porque claro, ¿qué haces cuando te encuentras con esa situación en tu casa? Bueno, David no tuvo más remedio que llamar a alguien profesional, alguien que supiera cómo gestionar algo así, y buscó, lógicamente, pues a una medium, exactamente a la señora Alma Carey. Alma, tan de pronto como entra en la casa de David, nota una presencia fuertísima y, bueno, le dice a David que le deje andar sola por la casa, que necesita realmente sentir la casa. Empieza a caminar por la casa, empieza a ver que la temperatura baja bruscamente, algo bastante frecuente en estos casos, y de pronto se encuentra de frente con la famosa Sharon Tate cruzando de una habitación a otra. La reconoce, sin lugar a dudas, se da cuenta que es la mujer asesinada, y en ese momento, cuando intenta seguir a la mujer por la casa, se topa nuevamente con David y le explica lo ocurrido. Tienes aquí a una mujer muerta, explica, se asegura que es esta persona, que es Sharon Tate, y lo que deberíamos hacer es una sesión de espiritismo para intentar ver por qué sigue aquí y qué está ocurriendo. Empieza la sesión, de momento empieza todo tranquilo, pero en cuanto Alma intenta entrar en contacto con los entes, las velas que tiene colocadas sobre la mesa empiezan a vibrar de una forma realmente extraña, de una forma que no corresponde a tan siquiera si las estuviera soplando, o sea, una forma realmente inquietante. Y nuevamente, bueno, en este caso le pide David a Jeffrey y a Kashmira que también estén en esta ocasión con ellos en la casa haciendo la sesión de espiritismo. Y Jeffrey, pues, intenta grabar la sesión. Nuevamente, Jeffrey siente que alguien intenta arrebatarle la cámara. No lo consigue. David, que está sentado, nota que alguien tambalea su silla y le empuja bruscamente. Y lo peor de todo es cuando Alma, que intenta aguantar las formas, empieza a notar que alguien le está haciendo muchísimo daño en el estómago. David rápidamente ataca a vos. Lo que está ocurriendo es que Alma está viviendo en sus carnes lo que le ocurrió a Sharon Tate, es decir, la están apuñalando. A partir de ese momento intentan pues terminar la sesión, porque lógicamente pues Alma no está en condiciones de continuar con esa sesión. Y bueno, y se dan cuenta de que eso no va a tener solución. O sea, hay casos en que realmente sí que consigues igual que lo que hay ahí desaparezca, pero esto no fue el caso. De hecho, David continuó viviendo en esa casa, pero a día de hoy continúa teniendo fenómenos. Son fenómenos, como dice él, no son agresivos, no le agreden a él personalmente, pero sí que es como si estuvieran continuamente en la casa reviviendo los asesinatos día tras día. O sea, algo un poco desagradable, sinceramente. Desde luego que sí, pero es como si no se hubiera cerrado ese episodio estaría todavía ahí repitiéndose. Es incómodo, en principio, por supuesto, para quienes viven en esa casa, pero da la sensación que es incómodo para todos, ¿no? También para ese más allá. Es como no romper, ¿no?, con lo pasado. Bueno, es como comentamos a veces, yo creo que cuando ocurren sucesos tan fuertes, tan traumáticos, es como que todo el entorno, todo el lugar donde han ocurrido queda pues impregnado de esa energía negativa. Y bueno, y en algunos casos pueden ser simplemente impregnaciones, cosas que no interactúan, pero que se reproducen una y otra vez como si fuera una película, y en algunos casos sí que interactúan. O sea, evidentemente, la persona que lanzó ese vaso volando desde la cocina o la que apuñaló a la medium, que hizo sentir como si la apuñalaran, pues sí que es algo que interacciona. En ambos casos hay algo que se ha quedado ahí y que no quiere irse. El caso de Cielo Drive, nada más y nada menos que uno de los episodios dramáticos, más dramáticos, el asociado a la familia, a los muertos por parte de Charles Manson, aunque no fue directamente el asesino, pero todo su grupo acabó con la vida de muchas personas, entre ellas Sharon Tate. Bueno, pues parece que se manifiesta precisamente ahí, en el Cielo Drive, ese caso que ocurrió, insistimos, como nos ha contado Laura, en agosto de 1969, uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de los Estados Unidos, un episodio que parece que tampoco se cierra en ese otro mundo, ¿no? En el más allá. Por cierto, sobre el más allá, sobre el otro mundo, sobre enigmas del pasado, sobre enigmas del presente, también del futuro, vais a hablar dentro de muy poquitos días, ¿no? Pues sí, nos vamos a ver ya en nada en el Congreso de Misterio el 13, 14 y 15 de noviembre, y para quienes quieran acompañarnos, sobre todo que no se retrasen en comprar las entradas en la web de congresomisterio.es, porque ahora sí que quedan muy pocas. Con lo cual quiere decir que es un éxito esta cita, esta segunda cita, es lo que ha tardado en convertirse en un clásico ese encuentro, ¿eh? Dos citas y ya es un clásico y ya es importante para muchas personas, para muchos cientos de personas que están apuntados a ese evento, ¿eh? Pues sí, seguramente estaremos entre las 400, 450 personas y bueno, y yo creo que nos lo pasaremos como el año pasado muy bien. No sé, es un congreso que la gente salió entusiasmada con unos ponentes de primer orden. Y bueno, y para pasar pues eso, un fin de semana de misterio y de enigmas todos juntos. Por cierto, vamos a, muy rápidamente, aunque en congresomisterio.es tienen toda la información, recordar a la gente a quienes pueden ver, a quienes pueden escuchar en esas charlas. Pues estará Juan José Benítez, estará Lorenzo Fernández, estará gente, por ejemplo, de la talla de Juan Manuel Bautista, también podremos ver a Josep Guijarro, podremos ver a Clara Daoces, a Paloma Navarrete, a Javier Arríez y a muchos otros que seguramente harán las delicias de todos nuestros oyentes. Eso esperamos y lo contaremos la semana que viene. Seguimos hablando contigo, seguimos recuperando estos ecos del pasado con la presidenta Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura Falcolara. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias de la historia. Con Javier Sanz, y como siempre, el responsable de ese blog titulado así, y también está aquí, en esta sección, en La Rosa del Viento. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Nuestro pirata favorito de Zaragoza. Pirata, pirata. Que, por cierto, vamos a hablar hoy sobre el mundo de los piratas. Es que hay muchísimos y además tenemos un concepto sobre ellos que a veces no responde a la realidad. Pensamos que los piratas eran siempre personas que iban por libre. A veces hasta los estados los contrataban. Bueno, digamos que genéricamente se llama a todos los piratas los que asaltaban barcos para obtener un botín. Y lógicamente esto de la piratería debió comenzar, es tan viejo como la propia navegación, ¿no? Entonces, el término pirata deriva del griego peirates, que se puede traducir por aventurero, en este caso sería del mar. Estos son genéricamente por los que asaltan barcos para obtener un botín, ¿no? Pero dentro de lo que son los piratas podían establecer varias diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos los corsarios, cuando los barcos y la tripulación viajaban pues con la protección que se llamaba la patente de corso, que es una autorización, normalmente era una realeza la quien la concedía, y se hacía para atacar barcos y territorios enemigos de la autoridad que concedía esa patente. No fueron los únicos, pero nosotros los españoles tenemos un recuerdo muy ingrato de tanto de los corsarios ingleses como holandeses, pues que eso, que atacaban los barcos españoles, incluso las poblaciones costeras en América, ¿no? Entonces, además de obtener el preciado botín, pues debilitaban a las potencias enemigas. Y, por ejemplo, los famosos corsarios fueron Sir Francis Drake o Henry Morgan, de los más conocidos, que, por ejemplo, los españoles más daño nos hicieron. Luego estarían también, por ejemplo, los filibusteros, que, digamos, actuaban, tenían un ámbito de actuación muy concreto, que eran las aguas del Caribe. Y en un principio atacaban simplemente pues pequeñas embarcaciones sin apartarse mucho de la costa.